Muy buenos días, país. Sobrevivimos a Magallanes y ahora sí, bajo todo protocolo sanitario, comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Señor Pablo Caruso, ya nos saludamos antes, ahora lo hacemos formalmente. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Lo veo radiante a usted, señor. Muy bien, todo muy bien, con muchas ganas del radial. Pase. Radial. Radial. Radial. Está bien, este. también con muchas ganas del pase. ¿Cómo anda usted, Carlos? Muy bien. Muy bien. Gracias, Marquitos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, aquí. En un ratito arrancamos con todo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, a ver, me parece que ayer, cuando nos despedimos, creo que planteamos un poco la temática de tratamiento hoy, y creo que tiene que ver con la participación de Guzmán, ¿no? La información que dio Guzmán en relación al presupuesto ayer a la gente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? ¿Qué tenemos para decir, Carlos? ¿Qué tenemos para decir? Bueno, primero que lo que comenzó ayer es un proceso institucional, yo diría de gran trascendencia. Siempre la discusión del presupuesto es un hecho no formal, realmente muy importante. Yo decía ayer, y lo dijo también el ministro, cuando hablan de planes, no hay planes, y qué sé yo cuánto, no hay mayor plan que el presupuesto. En el presupuesto vos tenés las metas que el gobierno se propone lograr. ¿Qué es un plan? Es un conjunto de metas. Si no, sería un conjunto de buenas intenciones. Es un conjunto de metas. Y ese plan está muy elaborado, muy detallado en cuanto a todas esas metas. Yo diría, es prudente. Y no puede no ser prudente. Por ejemplo, ayer el ministro en una parte explicó que todo esto tiene un condicionamiento que se llama pandemia. Y que el presupuesto está elaborado en el supuesto de que para el año que viene la pandemia está superada. Si eso no fuera así, hay que revisar todas esas cosas. Yo recién miraba la noticia de Inglaterra, no sé si ustedes sí. La vieron. Sí, sí. Reino Unido endurece la cuarentena y convoca al ejército para garantizarla. Lo anunció el premier Boris Johnson ante el Parlamento. Es por el aumento exponencial de los contagios. Sí, da una serie de medidas que se están tomando de endurecimiento, cosa similar a lo que sucede en otros países de Europa. Sí. Se expanden los casos de COVID en las aulas de Madrid, cierran colegios. Estados Unidos supera los 200.000 muertos por coronavirus, la mayor cifra mundial. Entonces, es de tal impacto y de tal trascendencia ese dato, ese hecho, que hay una reserva sobre la factibilidad de llevar adelante todos esos planes. Pero hay un plan clarito que está expresado en el presupuesto, que es fortalecer el mercado interno, fortalecer la demanda por vía de la mejora de los ingresos. Lo dijo sin ninguna vuelta, el objetivo es que los ingresos se recuperen por encima de la inflación, es decir, que haya una recuperación del valor, del poder adquisitivo de los ingresos. Habló de proteger a las pymes, de proteger la producción nacional, es decir, no dijo nada novedoso, en definitiva dijo de una manera ordenada, como es la presentación del presupuesto, lo que uno esperaba que diga. Guzmán, esto es personal, pero creo, transmite una gran serenidad en todas sus explicaciones. Se lo ve profundamente convencido, serio, todo lo que, y todo el tiempo está hablando de devolverle previsibilidad, tranquilidad, razonabilidad a los hechos económicos, porque sin eso, te dice, y es así, es imposible. Cuando vos entras a meterle terrorismo por todos lados, la cosa es imposible. Cuando se inicia el debate, en una de las intervenciones, uno de los diputados que opina, le dice algo así como, bueno, pero esperemos que estos datos sean datos serios y que la realidad dice, porque muchas veces hemos visto que la realidad después no tiene nada que ver con lo presupuestado. Y en ese momento yo me metí en mis archivitos y así rápido, después hoy lo voy a profundizar con más datos, ¿no? Pero encontré el presupuesto. ¿Se acuerdan cuando la Argentina tenía metas de inflación? Sí. ¿Se acuerdan, no? No pasa mucho. No, no, banda superior, banda inferior, es decir, la meta es que la inflación se mueva dentro de esta banda. Un científico era, eso sí que era un plan, y estaba los mejores, los Messi de la finanza, los Maradona de la economía, y todos esos, el mejor equipo de los últimos 50 años, y qué sé yo cuánto. Muy bien, presupuesto 2017. Proyección cota inferior de inflación, 12. Cuota superior, 17. Real, 24,8. La pifiaron por un poquito. Pero por un poquito. Ahora, como hay metas plurianuales, como hemos explicado, tenían las proyecciones para el 2018 y 2019. Sí. Para el 2018, cuota inferior, 8. Cota superior, 12. 47,6. Ah. Y para el 2019... tenían cota inferior 3,5, cota superior 6,5, real 53,8. Pero tenían un plan, Carlos. Ahora, tenían planes, y era claro. Por eso digo, yo no entiendo cómo pueden hablar como hablan. Insisto que son paracaidistas búlgaros, que llegaron de golpe y se encontraron. Además, te dicen como si nada. El gobierno cuando asumió dijo tal cosa y no lo cumplió. Es decir, se come la pandemia como que fuera una cosa que no existe y sus efectos sobre la vida, la economía, sobre todo. Es decir, hay una... Es a veces irritante, uno tiene ganas de enojarse, o se enoja pero se contiene, porque es muy difícil escuchar, pontificar. Acaban de dejar el gobierno peor de no sé cuánto tiempo, dejaron un desastre. Lo que hicieron fue horrible en los 4 años, en todos los rubros, no hay una que le pegaron. Todas fueron desastrosas. Y hablan con una, pontifican, se ponen por allá en el, bueno, esperemos que estos datos sean confiables, y lo hacen con voz gruesa, así, esperemos que estos datos no sean un dibujo y que podamos confiar, porque ya tenemos otras experiencias. Carlos, en función de lo que venimos conversando, quien nos viene siguiendo los pases seguramente tiene la respuesta, pero de todas maneras te lo pregunto porque ayer otra vez se reitera este tema. Decía, bueno, un presupuesto que fue anunciado y al poco tiempo se toma medida del dólar y ahora el precio del dólar cambió, ya el presupuesto no sirve, escuché decir por ahí. No es verdad. Que eso no es verdad, yo, es decir, ¿cuántas veces lo vamos a decir? El precio del dólar no cambió. Lo que hay es un precio del dólar para las operaciones, para los usos que tienen que ver con el comercio exterior, que es para lo que hacen falta los dólares, y una cantidad de operaciones, llamémoslo como quieras para que no parezca peyorativo, pero que globalmente son especulativas, y que tratan de generar un condicionamiento sobre la economía, marcándote la brecha como que el tipo de cambio estaría atrasado. Y es mentira, no está atrasado. Ahora, no es la primera vez que los mercados le ganan a la realidad y provocan una crisis. Pero advirtamos que esos que están pidiendo ajuste del tipo de cambio va a traer inmediatamente una disparada inflacionaria gravísima, un deterioro de la calidad de vida de la gente, y muchos de esos que hoy están penando a ver si pueden conseguir $200, van a estar muchísimo peor en su vida cotidiana, porque le van a costar mucho más los fideos, la carne, las papas. Entonces, digámoselo con todas las letras a la gente. Ayer Guzmán lo explicó 20 veces a lo largo. Es decir, efectivamente hay una medida de excepción, que es una regulación cambiaria estricta, para administrar un recurso escaso, que es de la única manera que esto se puede resolver. Lo que proponen los otros es casi absurdo. Dicen, no, bueno, hay que liberar porque la cuenta que hacen los empresarios la hacen sobre la base del dólar ilegal. Eso pasó en el 2016. Sí. Con Pradier, ¿no? No, Pradier lo que decía es que ya se había trasladado a precios. Claro. Pradier decía que, y era mentira, y esa fue una demostración. Es decir, el dólar oficial estaba a 9 mangos. Sí. Ellos lo llevaron a 16. Es decir, se mandaron una flor de devaluación. Decía, no va a influir en los precios, porque los precios ya están a 16. Y era mentira. Cuando lo pusieron a 16, los precios se fueron todo al diablo. Y eso es lo que volvería a pasar si el mercado le gana las regulaciones. Digámoslo con todas las letras ahora, para que no quede duda de lo que pensamos y lo que puede pasar. Es decir, nuestra defensa absoluta y restricta, sin dudas, del proyecto y de la defensa de las regulaciones como única herramienta. Vos podés tener liberado lo que no tenés es limitación. Entonces no necesitas regular. Pero si vos tenés una cosa que tiene más demanda que oferta, no tenés otra manera que administrar en función de las prioridades. Es de sentido común elemental. Y la prioridad es asegurar el comercio exterior. La Argentina se sacó de encima todo el desembolso, ayer lo volvió a explicar el ministro, y además dijo algún dato. Por ejemplo, los intereses de la deuda eran 3.7, 3.8, no me acuerdo el dato exacto. Se bajaron a menos de la mitad en su incidencia del presupuesto este año. Sí. Lo que se le ahorra casi 2 puntos, todo va a obras de infraestructura, aumento de, es decir, a dinamizar la economía. En vez de pagar intereses, se va a dar para generar trabajo y bienestar, porque si se hacen caminos, si se hacen casas, si se hacen escuelas, si se hacen hospitales, si se hacen puentes, si se hace lo que se haga cuando se habla de gasto de capital, que en realidad es un mal nombre, porque son inversiones de capital, no gastos, porque todas esas tienen que ver con obras, con cosas que hay que invertir y que el país necesita. Se está dando trabajo, porque son todas generadoras de trabajo, y además se están resolviendo problemas. Porque no es lo mismo vivir en un barrio sin cloacas que con cloacas, sin agua potable que con agua potable. No es lo mismo. Uh-huh. No se vive igual. Las condiciones sanitarias no son las mismas. Y así de corrido. Entonces, dejarse llevar y discutir desde la lógica del mercado, yo insisto, seguir haciéndole el juego a ellos. Yo sé que es muy fuerte la presión, porque yo me como los diarios a la mañana y es terrible. Pero estoy vacunado porque tengo absolutamente claro a dónde lleva si gana el mercado. Entonces, es claro que estamos peleando contra el intento de desestabilizar la economía generando que el mercado le gane a las regulaciones. Pero sería una muy mala noticia para las argentinas y los argentinos. Lo digo con toda convicción y contundencia. Sería una pésima noticia para todos los argentinos. Entonces, hay que asumir que estas restricciones, y voy a volver a decirlo, el cupo de los $200 lo puso Macri porque se le había ido de la mano el revoleo loco que hicieron de 80 y tantos mil millones de dólares que se rifaron en esa política de dejar que todos compren los dólares que quieran y hagan lo que quieran con los dólares y se los lleven a donde quieran. ¿Cuánto hace? Menos de un año que salimos de esa política. ¿Cómo no nos vamos a acordar y vamos a creer que la solución es por ahí? Rotundamente no es por ahí. Claramente. ¿Se formalizó el pedido de que sea presencial la autorización? Pero aclaremos qué quiere decir presencial. Presencial quiere decir que los que quieran ir presencial podrán ir presencial. Ah. No quiere decir que tenemos que ir presencial. Lo que se firmó es que aquellas sesiones que se decida que tienen que ser presenciales, la oposición, al que lo pida, tiene que pedirlo con una semana de anticipación. Y los que quieren participar presencialmente también. De manera que las autoridades de la Cámara digan, bueno, hay 72 diputados y diputadas que quieren estar presenciales, entran en el recinto en condiciones de protección y de respeto de las normas de aislamiento, distancia y demás. Si no entran, ¿qué lugar tenemos para hacer la sesión? Eso quiere decir presencial. Los que no queremos presencial porque entendemos que tenemos factores de riesgo, tenemos que mantener el distanciamiento, el cuidado, etcétera, no vamos a tener obligación de estar presencial. Es decir, en el mejor de los casos, presencial es mixto. Eso es lo que quiere decir presencial, ¿eh? No todos tenemos que ir a sentarnos en el recinto. Está escrito clarito lo que se firmó. Uh-huh. También quiero decir, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, es nada más que para enrarecer el clima, el tema. Claro. Nada más que para eso. Para plantear, porque vos fijate que en el Senado están cuestionando el protocolo virtual, acá ahora meten esto. Es decir, hay una acción deliberada de enrarecer el tema, todo lo que se pueda, en el orden que se pueda, para crear la sensación de inestabilidad. Es decir, yo no sé, ahora cuando miro el escenario, cuánto Alzheimer tiene Dualde o cuánto es parte de esa orquestación de instalarnos una cosa. ¿Te acordás de la... Roberto, que vos sos el más veterano ahí de la barra. Sí. De la tortuga de Ilia. Sí, claro. El problema de Ilia no era que era lento. El problema es que se había metido con los contratos petroleros, con los medicamentos, con los laboratorios, etc. Ese era el problema del gobierno de Ilia. Sí, sí. Que era débil porque no tenía mayoría parlamentaria y no podía avanzar y tenía dificultades. Y algunos sectores populares con error se dejaron arrastrar por esa cuestión y contribuyeron a debilitar a un gobierno que estaba peleando contra los grupos concentrados de la economía, que estaba dando batallas con coraje. Yo diría, a muchos radicales de hoy habría que decirle que miren esa foto, ¿no? Que miren esa, claro, que lo voltean. Lo voltean los militares al servicio de esos grupos. Así es, ¿no? Y bueno, y viene lo que viene después. Y viene lo que viene después, lógico. De hecho, a mí me parece que lo que está pasando en el Poder Legislativo no puede estar desenganchado de lo que pasa en el Judicial, las presiones a la Corte Suprema. Es todo parte de lo mismo. Exacto. Ahora vos pero también sumamos una cosa. Sí. Yo ayer estaba en una charla ahí con un grupo de diputados y diputadas y decía, bueno, pero si no estuviéramos generando esta reacción, tendríamos que pensar si estamos haciendo las cosas bien. Está bien. Está bien. Digo, al revés la cosa. Si esto estuviera tranquilo y los muchachos estuvieran aplaudiéndonos, y yo creo, por ahí estaría más preocupado que ahora. Uh-huh. La virulencia de ellos sube en manera directa y proporcional a los avances que el gobierno va estableciendo en los distintos frentes en los que va llevando adelante sus propuestas. Íbamos al default, que iba a ser el fin de la historia. No hay más default, se lo comieron en un ratito. Y así con cada una de las cosas. Y siempre te ponen en el centro de la escena lo que quieren poner para que hablemos de lo que ellos dicen. Hoy habría que estar hablando de que ayer se anunció, por ejemplo, un plan de créditos a 36 meses al 15% para comprar electrodomésticos de fabricación nacional exclusivamente. Eso es tratar de defender el mercado interno y la producción local. Ese tipo de medidas que se toman. Es una línea de banco. del Banco Nación. Claro. Sí, 36 meses para comprar electrodomésticos a tasa del 15%. Entonces, todos los días hay noticias de medidas que se van tomando para hacerle más fácil la vida a la gente en el marco de esta desastrosa situación heredada, y no podemos dejar de decirlo cada vez, porque cuando uno más mira lo que dejaron, más horrible es lo que hicieron. Uh-huh. Sí. Creo que ni a propósito se puede hacer las cosas tan mal. La verdad. No, bueno, nos dejaron... Decime una, yo lo desafío a ustedes. Sí. Decime una que dejaron una situación mejor. No, lo único que objetaría es el concepto de error, porque tenían objetivo bien claro que consiguieron, ¿no? Sí. Dije ni por error. Ni por error, no dije que era error. Dije, ni por error pueden hacer eso. Es coincidente con lo que estás diciendo, Pablo, no. Así que levantame la objeción, por favor. Levantada la objeción. Formalmente. Lo que podemos decir es que tu vocación dialoguista ayer se encontró con un límite, me parece. ¿Te enojó algo de lo que pasaba ahí en la cámara? No. Mi vocación dialoguista también está en el marco de que respetemos las reglas del juego. Y yo ayer se los dije. Yo les doy toda la... Además, ayer le anuncié que el martes van a venir 3 secretarios de Estado, le di los nombres de los secretarios de Estado, el de Finanzas, el de Hacienda, el de Programación Económica, que se van a sentar ahí, que van a darnos explicaciones más detalladas. Habitualmente, los ministros, cuando hacen la presentación que hizo Guzmán ayer, no contestan preguntas. Hacen la presentación, se levantan y se van. Claro. El ministro aceptó que se le formulen una cantidad de preguntas. Convinimos las preguntas, no la de los contenidos, la cantidad de preguntas. Yo hablé con los... La cabeza y amigos. Los... Sí, señor. Personalmente... Y acordamos que no íbamos a hacer discursos, que ya iba a haber tiempo para discursos, para debate, para fijar posiciones, que la oportunidad era preguntas. Claro. No es tan difícil. No es tan difícil. Entonces, pero perdón, eso lo acordé. No es que ahí se me ocurrió decirlo. Y tengo, de acuerdo, Carlos, escrito... Ahora, después viene la realidad y no... Yo también hice una observación a algún miembro, algún diputado del bloque de Frente Todo, que también se extendió, y no es lo que acordamos. El acuerdo era preguntas. Preguntas. El martes vienen los secretarios de Estado, que nos van a exponer más en detalle los temas de cada área. Y abrimos luego una ronda de preguntas. El martes vamos a hacer una reunión que yo calculo que va a demorar 5 horas. Y si no alcanza, seguiremos el otro martes. Y después vendrá recién el debate, porque esa es una sesión de preguntas a los funcionarios. Y después se van los funcionarios. Y recién ahí es el debate, cuando los diputados y las diputadas fijan posición para sacar dictamen sobre el tema que se esté tratando. Entonces, lo que yo trato como presidente de la comisión es que se respeten esas reglas del juego, sencillitas. Teniendo en cuenta que se desempeñan mejor que en el debate franco, que en un panel de televisión donde nadie les repregunta ni les objeta nada, era esperable, aunque no, por supuesto, no, si ya había un acuerdo, ¿por qué no esperar que se respete el acuerdo? Que iban a aprovechar la presencia del ministro sabiendo que tenían atención y se despacharon. Claro, pero vos sabés lo que son reglas del juego y tener clase. Es decir, si yo te digo, mira, el ministro puede terminar su exposición e irse, pero hemos acordado que vamos a facilitar que haya preguntas. pero vamos a acordar que sean preguntas. Sí, sí, está, no, está clara la situación. Claro. Entonces, ese es el tema. Yo te digo, el martes va a estar el secretario de Finanzas, el secretario de Política Económica y el secretario de Hacienda. Cada uno con ya más específico los temas que hacen a sus áreas. Con toda la información disponible, ellos van a venir con, les dije, no van a venir porque no va a ser presencial, lo haremos, va a ser virtual, cada uno estará en su despacho, probablemente ellos tres estén juntos en el Ministerio de Economía, y van a poder hacer las preguntas que quieran, y estos funcionarios tendrán que responder todas esas preguntas, insisto, y después vendrá el momento del debate, donde uno fija posiciones, por qué va a votar a favor, por qué va a votar en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese es el funcionamiento democrático. Ahora, ayer se volvió a esbozar, en alguna de las intervenciones, algún diputado, incluso usó términos, que dijo que querer imponer criterios de mayoría era fascista. Guarda con eso, porque vuelvo, quieren imponer la dictadura de la minoría, es decir, el uso arbitrario de la palabrita consenso es, si nosotros no estamos de acuerdo no se puede avanzar, y entonces hay que decirlo otra vez, perdieron, esperen la próxima vuelta, perdieron, la democracia se constituye alrededor de mayorías. Y nosotros, el oficialismo, no tenemos mayoría, tenemos que construirla. En la Cámara de Diputados no tenemos, no podemos ser ni siquiera como eran ellos, que actuaban como una escribanía y te imponían porque tenían la mayoría para imponerlo. Nosotros tenemos que acordar con otros sectores para obtener la mayoría. Ahora, no podés quedar atrapado en ese jueguito dialéctico que te dice, ojo que nosotros somos un montón y querer avanzar sin nuestro acuerdo, eso es fascismo. Carlos, es gravísimo, no, pero lo reitero, porque se instalan cosas muy graves y hay que decirlas con toda claridad. La democracia se construye con reglas, con división de poderes, con respeto a las instituciones, todo es así, pero cuando la Constitución dice que una ley se aprueba con mayoría simple de sus miembros, se aprueba de sus miembros presentes, se aprueba con la mayoría de sus miembros presentes, y eso es legal, es constitucional y absolutamente válido. Cuando dice hace falta una mayoría especial, es decir, más que la mitad más uno de los miembros del cuerpo, hay que tener esa mayoría especial. Y si no, la mejor ley naufraga. Ese es el límite que pone el funcionamiento democrático a la posibilidad de sancionar leyes. Esas son las reglas del juego. Las reglas del juego. Mañana, Carlitos, si te parece, la seguimos. La seguimos. Abrazo fuerte.